No, el tema es que hay que conectar todo. Así no te sirve. Y es una placa por pulso, ¿no? Sí. Este tiene triac. ¿Eh? Es el triac. Sí. Para mí no van a pegar una domada, ¿no? Va a ser difícil para el examen. No sé, batería. Sí, sí. Tenemos dos posibilidades en el examen. ¿Este es el compresor? Ah, claro. Y estos son dos cables. Porque ahí va el balso. Está conectado con el fan. ¿Viste el forzador? Esto va en el. En el. ¿Dónde está el este? Capacitor. ¿Viste que va en otro compresor supuestamente? ¿Y este que claro, este capacitor del ventilador? Este también, claro. Este también puede ser. ¿Sí? 25, no, este es 25 micropared. Creo que era como máximo era 4, no sé, 2 sí. Micropared. ¿Y este? Este tiene que ser el transformador, ¿no? Ah, de un ahí está el transformador. Este línea. No veo nada que dice acá porque estoy sin lente. Sí. Este dice. Acá que dice en la placa de tiempo de cierre. Dice compresor. No, este va el compresor. Sí, porque dice comp. Así que este va la línea del compresor. Y este no sé qué es neutro, ¿será? Y este es línea y este es neutro. Ah, este es línea. ¿Viste? Sí, sí, sí. Por eso tiene, como es neutro y como el neutro se ocupa en dos o tres lugares, tiene dos fichas, ¿viste? Claro. Siempre está todo desarmado esto. Nunca yo le vi armadito. La travesa estaba armada ya ahí. Más o menos, estaba más o menos. Claro, este es el ventilador interno, ¿no? Claro, este es del. Este va conectado supuestamente a la placa, va conectado al neutro acá. Yo tengo el ventilador interno acá. Y va conectado al PG. Turbina. Al PG va conectado, no sé dónde está el PG acá. Este es BR, o sea, esta es la válvula inversora. Este es el ventilador externo, AUFAN. Claro, este es el PG, este es el ventilador interno. ¿Este? Sí. Y este es el swing. Creo en vos porque un podría hacer el swing con el celular. ¿Sí? Una lupa te voy a cagada, ¿cómo me fue el mierda? Aquí arriba de un porque estaba leyendo. Esto también practicaba conectar esto. Claro, o sea, acá vos tenés. Este es el arranque, porque está solo. Ah, no. Este es el arranque. Este es el arranque porque está solo. Este será el neutro. Este es trabajo. Ah, ese trabajo. ¿A dónde está? Este es línea, porque este va directo. Ah, claro. El azul va directo a línea. No, el blanco no es línea. ¿Eh? El blanco no es línea. ¿Y dónde está el blanco? Creo que sí. Ah, cambia de color. ¿Viste? El blanco. Este. No, mirá. Este azul, rojo. El rojo es línea. Rojo es línea. Este tiene que ser trabajo y este tiene que ser arranque. Claro, uno de estos es neutro y el otro trabajo y este arranque. Sí, después el profesor no acaba. Que después el profesor nos dice, dejan abierta para que se ventile el pasillo, dice el profesor. O sea, yo tengo estos tres cables. Estos son los tres cables del ventilador. ¿O cuáles son los del ventilador? Sí. Estos son los tres. O sea, yo tengo que agarrar y medir cada uno y mido a línea de arranque de trabajo y le conecto ahí solo. Pero acá te, y acá no te dice, yo no veo, pero ahí te tiene que decir. Acá está el cable del luz. Oíme. Ahí tiene que decir, te tienen que decir cuál es línea, arranque y trabajo. Thank you. pongo bajo principal. El verde y el amarillo. ¿Por qué el verde? Si está entre... Hay un capacitor ahí, pero claro. Está claro. Conectado. ¿No? Uno en el trabajo y el otro en el neutro. Ah, ya, ya, sí, sí. ¿Cuál es el trabajo? El verde. Pasa que tiene entre... Claro, sí, tiene un lado el verde y el otro el amarillo, así como está acá. ¿Entendés? Y el capacitor está en el medio conectado. Uno de cada lado. Pero no te dice cuál es el... ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Está todo? Bueno. ¿Y ahora? ¿La quiero más acá hoy? ¿La quiero más acá? Sí. ¿Sí? No. O sea que podemos con nuestra gerente, así que va a mandar mi secretario. No olvides. ¿Cuántas veces realiza el cálculo en la hoja? ¿Tres? cómo van aislados si me encuentro con un equipo frío solo. ¿Cómo? ¿Cómo van aislados si me encuentro con un equipo frío solo? Cuatro. Llegan, salen a la cinco. Con la pinza geométrica, ¿cómo debo controlar el estado del motoconversor? Con la pinza geométrica, ¿cómo debo controlar el estado del motoconversor? Sin poner en marcha y cómo hallo la línea, coma, arranque y trabajo. Aparte, cinco, menciona los estados de motocompresor. Los estados. Estado de motocompresor. El motivo por el cual un motocompresor zapatea o genera un subido. Zapatea o genera un subido. ¿Se acuerdan de que zapateaba? ¿Entonces? ¿O no? No, no, no, no, no. Ah, pues girar otra vez. ¿Se puede repetir el trabajo? De lo motivo por el cual un motocompresor zapatea o genera un sonido. 7. Dibuje un diagrama eléctrico. Dibuje un diagrama eléctrico de una unidad condensadora con capacitor individual detallando sus componentes. ¿Cómo se recupera el refrigerante? De un equipo controlado con manifold. La pueden hacer A, B, C, D, sí, o si no pueden hacer de forma de tornillo. 9. Cuando se instala un equipo de aire acondicionado, ¿qué operación debo realizar para habilitar el refrigerante? ¿Para? Para habilitar el refrigerante. ¿Y es? No, cuando se instala un equipo de aire acondicionado, cuando se instala aire acondicionado, ya hace nomás, ¿sí? Cuando un equipo es nuevo, dos puntos. No se realiza vacío. Abajo. Solo cuando es usado. Siempre se realiza vacío. Sí. ¿Por qué componente de un clip? Conecto mi manifold. ¿De un clip? Para tomar la presión. Abajo. Baja. Capilar o retorno. Examen. Si vos tomas más. Baja. Capilar o retorno. ¿Cómo respondes más ese? ¿Cuál puede ser su motivo? ¿Estás fresquito, viste? Menciona la parte de la unidad evaporadora. Explicando tres de ellas. ¿Explicando? Explicando tres de ellas. Al conectar un equipo que se encuentra sin refrigerante, ¿qué operación debo realizar? Equipo de semifrigoría, el balón de semifrigoría, de semifrigoría, el capacitor debería llevar su moto compresor. Realiza un dibujo de una placa a relé con su conexión eléctrica y Ahí está empezando con 20 minutos.

Acuérdense que Buscamos un método de comunicación. El 2, ¿qué decía? No, después decía, ¿qué forma de transmitir el calor? Ah, ¿qué forma de transmitir el calor conoce? ¿Qué forma conoce? La vibración. Ahí le patinaron, ¿no es cierto? Ahí te lo No. Radiación, conducción, convección. Radiación, conducción, convección. Exacto. Radiación, conducción, convección. ¿Cómo es? Radiación, radiación, convección y conducción. ¿Cómo es? Radiación, convección. Radiación, convención, sí. Conducción. ¿Se acuerdan de eso? Se lo primero. Bueno, después. En un ambiente de 5 metros y 2. ¿Eh? Yo pensé que si era menos de... Ah, esas son las tres. ¿Eh? Esas son las tres formas de transmitir calor. ¿Qué decía la 2? A ver, le que... Ah, en un ambiente de 5 metros por 8 metros, donde concurren 20 personas, ¿cuántos BTU se necesitan para refrigerar? Bueno, ¿cuál era la fórmula para resolver eso? Yo puse si es... Lado. Por lado. Sí, por 200. Eso era todo. Yo puse si es, si es menos que 2,6 metros, que si es lado por lado por 200. Exactamente, está perfecto. Y ahí no te le digo, Y acuérdense que, ¿qué? Por 4. Hay que tomar la constante de la cantidad de personas, 20 personas, ponle ahí. ¿Y a 20 U cómo le pasaste? Debe llevar. ¿Cómo va el cable si encuentra con el equipo solo? Si se encuentra con el equipo solo. Sí. ¿Qué funciona en eso? ¿Se refiere a la mínimo? 2, 7. 2 a 7. Y ahora, si era frío solo, ¿qué había? ¿Cómo podía ir los baños? Un punto. Un punto. Ah, espectacular. ¿Otro punto? No, pero yo sé cómo va el cable. Ah, sí, claro. Perométrica, cómo debo controlar el estado del motocompresor sin poner en marcha y cómo hallo a línea, arranque y trabajo. Decía cómo verificar que cómo verificar. habilitar línea de radio y trabajo. No, ¿cómo habilitar el Estado? O sea, el Estado, sí, igual. Sí. Pero vos tenés que poner el nombre y ahí se. ¿Cómo el aterrizado, cómo se verificaba? Cuando tocamos un chazo, ¿no es cierto? Claro. Y daba más hachazos. Digamos, no sé, o sea. Otro. Menciona los estados del motoconversor de ese lado. Una pregunta. Por ejemplo, ¿qué te dice el punto de los estados? ¿Cuándo las dos? Por el cual un motocompresor de los motivos por el cual un motocompresor zapatea o genera zumbido. Bueno, un diagrama eléctrico de una unidad condensadora con capacitor detallando sus componentes. ¿Qué dibujaron? Acuérdense que esa es limitatoria. Se recupera el refrigerante de un equipo controlado con manifold. ¿Cómo se recupera el refrigerante? cerramos alta y vale. El manómetro tiene que ir al cero. Vale. Suponiendo que R22 te queda 90. Una cumbre para la tabla. Pero no, suponiendo que vos tenés un manómetro de R22, si el equipo es R410 no va no a entrar. Va a entrar. ¿Otro? Cuando un equipo es nuevo, hay tres opciones. No se realiza vacío, solo cuando es usado o siempre se realiza vacío. Bien. Siempre. ¿Otro? ¿Qué componente de un speed conecto mi manifold para tomar la presión? ¿Baja, capilar o retorno? ¿Qué funciona? ¿El retorno no? ¿Es lo mismo? Puede llamar una de servicio. Claro, eso, con más razón dejar el que un speed para que te dé cuenta. de refrigerante, ¿no? O bastante. Esa es la eliminatoria, ¿cómo estaría repitiendo el examen? Está volviendo líquido en vez de. Exactamente. En vez de ya. Se salió muchísimo. Como tomamos muchas clases para estudiar eso, ¿sí? Decimos se encuentra sucio, los capacitores pueden estar agotados, entonces no se procede el intercambio de temperatura para que evapore. Serpentina de caña. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que cuando tiene esa prueba, el ciclo que se junta ahí con eso. El ventilador. El ventilador, ¿qué más? La turbina, ¿no? ¿Qué más? La turbinita y una placa. Cae el agua dentro de la habitación, ¿cuál puede ser el motivo? ¿Cuál puede ser el motivo? Por favor. Está sucio, ¿no? Que se congela la unidad. Está sucio, que se congela la unidad, ¿no? O sea, si usted puede decir que está sucio o puede ser que quede sucedido en el conducto, ¿no? Alguno me funciona alguna vez con un insecto y puede ser que se le enseñe una ocasión así. ¿Sí? Esas son preguntas a desarrollar y durante el tiempo. Para encontrar la pérdida. Exacto, y recién nos vamos a cargar refrigerante sin preparar el mismo. Perfecto, otro punto. Un equipo de 6.000 frigorías, ¿qué capacitor debe llevar? Si no te pasé el cuadrito, te tiene el cuadrito de 50 o 60. Ya, mira ahí de cuánto es. 50 o 60. ¿Pero eso siempre es así o es con el equipo nuevo? Entre 50 y 60, yo creo. ¿Te quedaste la clase de clase pasado? Sí. ¿Te quedaste la de plata? Sí, fue. ¿Te quedaste? Sí. ¿Fue larga la tarde? Sí, fue 4 horas. 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde. ¡Qué lindo! Conexión eléctrica para un equipo. Eso es esto. La otra pregunta. Realizar un diagrama con capacitor dual. El dual, hicieron ayer, no sé, sacaban 5 o 6 eléctricos y la nota, porque yo punto que estaba usted. Ya voy a 3 y 3. Repasar, ya está, tenemos todo. dijiste el 7. No más que eso. El 7. Ah, ok. Bueno, no sé si ya. Este lo dice el. Tengo una vez, póngale que te diga. Che, profe, yo quiero pasar primero. ¿Ustedes me tienen nada? 11, no, 10. Bien, pasa y se va. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que conectar esto? No, porque tiene que estar guardado. 10. Sí, pero. Yo tenía duda de eso. Sea, la viviendo en casa porque es de vacaciones, ¿no? Tenemos dos sábados de vacaciones y ahí seguimos normalmente. Pero yo le dije que me preguntó, me dijo qué presupuesto me pueden pasar ahí y le dije que compre. Más o menos un presupuesto de eso, mínimo arranca de 200 mil pesos. Ajá. Así que más o menos eso, por más que después de este par de asado sale ganando. Pero más o menos eso es lo que le puede llegar a cobrar. No, pero es para ir para traer acá, ¿viste? Diagrama magnético de una unidad condensadora, capacitor. Ese es, dice que lo bajó andando y. Le bajó andando y bueno, y que. Y le llevó a un tipo que le tuvo como 6 meses el aire ahí hasta que él terminó cerrando. Bueno, y estaba hace 2 años ahí parado, pero andaba, funcionaba ahí. ¿Sí es 7 o no? ¿Eh? Yo tengo una duda sobre el 7, que decía el diagrama eléctrico de una unidad condensadora. Ajá. Un capacitor, detallando sus componentes. ¿Eso había que hacer? Sí. Ah, claro. Vamos. Bueno. Y sus componentes serían los capacitores. ¿Qué? ¿Y le tiro eso? Thank you. Y va a haber que conectar toda esta, la, todo esto. École. O sea, absolutamente todo esto. No. Entonces acá que viene vamos a reforzar si quieren esto un poco de clase. Sí. Capacitor y entonces la escuela. Y lo que no van a ver con los ojos conectados. Bien, el compañero que graba, entonces. La gente. Compañero que graba bien. Igual bien. Yo hablo de ese tema con el Babo y...